Dulce. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 13 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y para iniciar este bello día, viernes de fin de semana, espero que todos hayan amanecido súper mega bien. Nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 72 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 90, mínimas de 70 con cielos despejados. Hay una probabilidad del 20% de precipitaciones. El día de mañana sábado máximas de 95, mínimas de 71 con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo máximas de 93, mínimas de 71, cielos despejados, probabilidad del 40% de precipitaciones. Para el próximo lunes, máximas de 93, mínimas de 72, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad del 50% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo martes, se esperan cielos despejados, con temperaturas máximas de 96, mínimas de 73, con una probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que vayan preparando su fin de semana y pues el inicio de la próxima semanita. Y con esto nos vamos a ir directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula La manzana perfecta. Some peace.

8:45, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. El Senado tumba la última vía de Trump contra el Obamacare con el voto crucial de McCain. El Senado de Estados Unidos rechazó con el voto crucial de tres republicanos, entre ellos John McCain, una propuesta de ley para derogar parcialmente el Obamacare, la reforma de salud de Barack Obama y considerada casi la última alternativa del presidente Donald Trump para cumplir esa promesa de campaña. El rechazo por 51 votos en contra de 49, apodada Skinny Bill o Ley Flaca, porque planteaba un desmantelamiento parcial del Obamacare, es un duro golpe para Trump y plantea muchas dudas acerca de que los republicanos sean capaces en algún momento de aprobar una nueva ley de salud en el Congreso, donde tienen mayoría en ambas cámaras. John McCain, diagnosticado recientemente con un cáncer cerebral, dio la sorpresa al unirse a otras dos senadoras republicanas, Susan Collins y Lisa Murkowski, y a todos los demócratas para tumbar la propuesta. El senador por Arizona y ex candidato a la presidencia regresó a Washington el pasado martes tras una operación y el diagnóstico de cáncer para votar a favor de abrir en el Senado el debate sobre Obamacare, y urgió entonces, y en un discurso muy aplaudido, a recuperar el espíritu bipartidista en temas de interés nacional. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se había desplazado al Capitolio para intervenir en caso de empate y votar a favor de la Ley Flaca en su calidad de presidente del Senado. Y horas antes de la votación, que comenzó poco después de la 1 de la madrugada, hora local, Trump había animado en Twitter a los republicanos a sacar adelante el proyecto después de 7 años de espera. Tras el fracaso, el mandatario acusó en un tuit de defraudar a los estadounidenses a los 3 republicanos y 48 demócratas que votaron en contra, y recuperó la idea de dejar que Obamacare colapse para después trabajar en una ley mejor. La derogación y reemplazo de Obamacare, la reforma de salud promulgada por el entonces presidente Barack Obama en el 2010, ha sido un objetivo imposible de lograr para los republicanos desde hace años y se convirtió en una de las promesas principales de la campaña electoral de Trump. El líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, admitió su decepción el día de hoy y dijo que es momento de seguir adelante. Y el nuevo jefe de comunicación de Trump critica con lenguaje obsceno a Priebus y a Bannon. El nuevo director de comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, mantuvo en la noche del día miércoles una conversación telefónica con un periodista de la revista The New Yorker, que ha dejado al descubierto la descarnada guerra interna en el equipo del presidente Donald Trump. Enfadado por una filtración, Scaramucci dirigió duros insultos contra dos de los hombres más poderosos del gobierno, el jefe de personal, Reince Priebus, y el director de estrategia, Stephen Bannon. El miércoles por la noche recibí una llamada de teléfono de Anthony Scaramucci. Comienza el artículo. A un lado del auricular, Ryan Lisa, una periodista que además de trabajar para la revista colabora con la cadena de noticias CNN. Al otro, el financiero, que el pasado lunes se convirtió en responsable de prensa de Trump, provocando de inmediato la dimisión del hasta entonces portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer. En el curso de la conversación, Scaramucci no advirtió a Lisa de que no lo hiciera pública, así que Lisa decidió publicarla. Esa misma noche, el periodista había informado a través de Twitter de una cena en la Casa Blanca en la que participaron Trump y su esposa, el propio Scaramucci, el periodista Sean Hannity y Bill Shine, exdirectivo de la cadena de televisión Fox News. No estaba contento, asegura Lisa en referencia a la llamada que había recibido poco después de Scaramucci. ¿Quién te lo ha filtrado?, fue la pregunta que le hicieron. Lisa se negó a dar la información y Scaramucci amenazó con despedir al departamento de comunicación de la Casa Blanca entero. Luego siguió presionando al periodista. Eres un estadounidense, esta es una enorme catástrofe para este país, así que te pido que como patriota estadounidense me des una pista sobre quién te lo ha filtrado. En opinión del periodista, según cuenta en su detallado relato, Scaramucci veía la sombra del jefe del personal de la Casa Blanca, Reince Priebus, detrás de la filtración. Los voy a despedir a todos, eché a uno el otro día, hay tres o cuatro a los que voy a echar mañana. Llegaré hasta tu fuente, a Reince Priebus. Si quieres filtrar algo, se le pedirá que dimita dentro de poco. De ahí en adelante, pues empezó a poner más intenso, empezó a decir groserías, dijo que Reince es un esquizofrénico paranoide, un paranoico, y también dijo una grosería. Y Rusia toma represalias contra Estados Unidos tras las nuevas sanciones de Washington. Rusia tomó represalias contra las nuevas sanciones de Estados Unidos, solicitándole que recorte su personal diplomático a 455 y prohibiéndole el uso de algunas propiedades. El nuevo nivel de personal de la embajada de Estados Unidos en Moscú sería igual a la embajada rusa en Washington. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia también informó el día de hoy que incautaría propiedades de esparcimiento y una bodega de almacenamiento utilizadas por los diplomáticos estadounidenses. Las nuevas sanciones de Washington son en relación a la anexión rusa de Crimea en el 2014 y la supuesta interferencia del Kremlin en las recientes elecciones de Estados Unidos. Las medidas suceden meses después de que el gobierno del entonces presidente Barack Obama ordenara la toma de dos instalaciones diplomáticas rusas y la expulsión de 35 diplomáticos en respuesta al supuesto hacking del Partido Demócrata y la campaña de Hillary Clinton durante el proceso electoral estadounidense. En un comunicado emitido el día de hoy, el Ministerio de Relaciones Exteriores declaró que Estados Unidos sigue obstinado en tomar un burdo paso tras otro contra Rusia, basado en un pretexto completamente ficticio de la interferencia rusa en sus asuntos internos. Añadió que la expulsión por Washington de los funcionarios rusos claramente viola la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas y las normas diplomáticas aceptadas generalmente. Rusia también indicó que respondería del mismo modo si Washington decidiera expulsar otros diplomáticos rusos. Y la Cámara Baja de Estados Unidos aprueba $1,600 millones para el muro con México. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un plan presupuestario para el año fiscal 2018 que incluye los $1,600 millones que solicitó la Casa Blanca para empezar a construir un muro entre Estados Unidos y México, con 235 votos a favor y 192 en contra. La Cámara Baja dio el visto bueno a un plan presupuestario de $788 mil millones para financiar durante el año fiscal 2018, del 1 de octubre del 2017 al 30 de septiembre del 2018, los departamentos de Defensa, Veteranos y Energía, entre otros. Los republicanos incluyeron la propuesta del muro dentro del presupuesto para el Departamento de Defensa con el objetivo de obligar a los demócratas a votar a favor del muro, una de las propuestas estrellas del presidente Donald Trump y que ha cosechado la oposición frontal del Partido Demócrata. Los legisladores no podían ponerse de acuerdo en un presupuesto íntegro para financiar al gobierno y por eso han ido dividiendo en diferentes leyes los fondos para diferentes departamentos. En la propuesta aprobada hoy no se incluye el presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional, encargado del muro y cuya financiación se considerará por separado en otra iniciativa. A finales del mes de mayo, la Casa Blanca, a través de su Oficina de Administración y Presupuesto, solicitó al Congreso $1,600 millones para construir 32 millas, 51.5 kilómetros de muro en el sector del Valle del Río Grande, al sur de Texas, y otras 28 millas, 45 kilómetros de valla en esa misma zona. También planteaba otras 14 millas de muro en el sector de San Diego, California, para sustituir la verja existente. Estas son algunas de las zonas donde los agentes de la patrulla fronteriza efectúan un mayor número de detenciones. Era previsible que la propuesta cosechara el apoyo de la Cámara de Representantes porque los republicanos detentan una holgada mayoría con 240 escaños frente a los 194 de los demócratas que se han opuesto en diferentes ocasiones a aprobar cualquier propuesta para financiar el muro. Y la táctica secreta de ICE para detener a más inmigrantes. En sus operativos contra inmigrantes, los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas y Detención y Deportación no solo buscan detener indocumentados o criminales, sino también revisar a cualquier persona y determinar si es susceptible de ser detenida y eventualmente deportada. Al menos así fue reconocido en un comunicado de prensa de esas dependencias sobre la detención de 114 personas en Nueva York, donde el director del campo de Aero en Nueva York, Thomas Decker, indicó que se mantendrá este tipo de operativos. Durante los operativos para dar cumplimiento a órdenes judiciales, los oficiales de ICE frecuentemente se encuentran con sospechosos adicionales, quienes quizá hayan cometido alguna violación a las leyes migratorias de los Estados Unidos. Se indica la final del comunicado del 26 de julio. Se agrega que la migra revisa caso por caso para actuar en consecuencia de ser necesario y esas personas serán evaluadas caso por caso y cuando proceda detenidas por ICE, fue lo que se agregó el Departamento de Seguridad Nacional. Endureció la persecución de indocumentados e inmigrantes criminales o prófugos a fin de deportarlos. Y mexicano bebió anticongelante para sobrevivir en tráiler en Texas. Ante su desesperación y angustia, un mexicano bebió anticongelante para mitigar la sed y el calor en el interior del tráiler que trasladó a un grupo de inmigrantes indocumentados y que fue encontrado en un estacionamiento en Texas. Manuel Chávez, de 42 años, relató que tuvo que tomar anticongelante para sobrevivir en la caja de un tráiler donde no había agua ni ventilación para los más de 100 indocumentados que iban en la unidad. Chávez, oriundo de Matanza, Jalisco, fue encontrado inconsciente en el tráiler por la falta de agua y ventilación. Ahora se recupera en un hospital donde dio su testimonio. Se tragó anticongelante porque necesitaba algo para beber, dijo Cecilia Rivera, amiga del mexicano, en entrevista a la estación de televisión Kansas de San Antonio. Se despertó y reconoció a su hermano, dijo la amiga del mexicano, que ha estado atenta a su salud. El mexicano fue uno de los 39 indocumentados rescatados las primeras horas del día domingo de un tráiler estacionado en unos almacenes de Walmart en San Antonio, Texas. Se reveló que la familia de Chávez se preparará para viajar a San Antonio y contrataron a la abogada Margaret Wong para que les gestione un permiso especial. La tragedia ha dejado hasta el momento 10 muertos y 7 de ellos son mexicanos. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirmó que de los 39 indocumentados rescatados del tráiler en Texas, 34 son mexicanos y 7 de ellos fallecieron. El chofer de la unidad fue detenido y acusado de tráfico de personas. De ser hallado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua o pena de muerte. Y el líder de los Boy Scouts de Estados Unidos se disculpa por las palabras de Trump. El líder de los Boy Scouts de Estados Unidos se disculpó el día de ayer por la naturaleza política de un discurso polémico que el presidente Donald Trump pronunció en un multitudinario encuentro de exploradores a principios de esta semana. Quiero extender mis más sinceras disculpas a aquellos dentro de nuestra familia Scout que se ofendieron por la retórica política que fue insertada en el encuentro, fue lo que dijo Michael Zurbarguth, director ejecutivo de los Scouts estadounidenses, en un comunicado. Esa nunca fue nuestra intención, remarcó. Trump se dirigió a decenas de miles de Boy Scouts en su reunión nacional en Virginia Occidental el día lunes por la noche, expresando un discurso inflamado y altamente político que ha sido criticado en todo el país. Desde el estrado, Trump atacó las noticias falsas de los medios de comunicación estadounidenses, a su antecesor Barack Obama, a su rival electoral Hillary Clinton y a otras personalidades. La página de Facebook de la organización Boy Scouts fue inundada el martes con comentarios críticos sobre la intervención del presidente. Zurbaugh sostuvo en un comunicado que es una larga tradición extender invitación al presidente en ejercicio para asistir al encuentro de Scouts, pero subrayó que no es de ninguna manera un aval para ninguna personalidad, partido o cuestiones políticas. Sinceramente, lamentamos que la política fuera insertada en el programa de los Scouts, fue lo que afirmó. Y en información deportiva, Neymar deja el entrenamiento tras pegarse con Semedo. El jugador brasileño y portugués tuvieron algo más que palabras durante el último entrenamiento en Estados Unidos y tuvieron que intervenir sus compañeros para que la cosa no fuera a mayores. El Barcelona se encuentra en Miami preparando el clásico contra el Real Madrid correspondiente al International Champions Cup, pero la paz se respiraba estos días. Ha sido perturbada. En el último entrenamiento, la tensión ha saltado entre Neymar y Semedo y han estado a punto de llegar a las manos. En las imágenes difundidas por Daily Mail se muestra cómo el jugador brasileiro se ha encarado con su nuevo compañero durante un momento del entrenamiento y el portugués decide alejarse mientras que Neymar sigue discutiendo con él hasta que intervienen varios compañeros y es Sergio Busquets quien le frena para que cese en su empeño. En ese momento Neymar se quita el peto de la mala gana y abandona el entrenamiento, aunque no se sabe si lo hizo por propia voluntad o fue expulsado por Ernesto Valverde. También se desconocen las causas que motivaron esta fuerte discusión. Las imágenes han circulado rápidamente por las redes sociales y han suscitado todo tipo de comentarios sobre la actitud del jugador brasileño del Barcelona. Y Marco Arnautović dice que el Chicharito es el delantero perfecto. La directiva, el staff técnico, los aficionados y sus mismos compañeros están muy ilusionados con la llegada de Javier Chicharito Hernández al West Ham United y todo lo que puede aportar el mexicano. Marco Arnautović, recién llegado a los Hammers, catalogó a su compañero y máximo anotador en la historia de la selección manita como el delantero perfecto. El Chicharito es el delantero perfecto. No puedes decir nada más sobre Hernández porque sabemos que es un gran jugador y estamos muy felices de que se nos haya unido. Esperamos que marque tantos goles como lo hizo para el Manchester United, el Leverkusen, el Real Madrid y para la selección de su país. Fue lo que dijo el futbolista austriaco para los medios oficiales del club. Además, el delantero demostró un total conocimiento de la carrera del futbolista

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 11 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, dedique el día a formular propuestas interesantes, su capacidad e inteligencia le facilitarán cualquier emprendimiento. En el amor, primero, investigue qué es lo que quiere, no juegue con los sentimientos de su pareja. En la riqueza, al fin podrá aclarar esas cuestiones legales sobre esos asuntos pendientes. De todos modos, asesórese primero. En el bienestar, por las mañanas, la meditación o un simple caminata le harán demasiado bien. Para el signo de Tauro, transite con paciencia en este día con el fin de no herir susceptibilidades. La jornada será óptima para dedicarla a los afectos cercanos. En el amor, se sentirá sensual y excitante. Disfrute de un encuentro con la persona amada. En la riqueza, no se deje influenciar por los demás. Es una etapa propicia para enfrentar grandes desafíos en el ámbito laboral. En el bienestar, la tranquilidad de la naturaleza le va a ayudar a distender sus variables estados anímicos. Para el signo de Géminis, ciertos cambios se aproximan en su vida, su capacidad va a ir en aumento y logrará hacerse cargo de ellos sin ningún inconveniente. En el amor, disfrute de la visita de alguien a quien recuerda con afecto y cuéntele todos sus secretos. En la riqueza, en caso de tener deudas pendientes, no se deje tentar por gastos inútiles. En el bienestar, seguramente su mal humor alcanzará niveles intolerantes. Será mejor que reflexione. Para el signo de Cáncer, no intente cambios bruscos ni altere su rutina, ya que el día podría ser difícil. Lo mejor será postergar las modificaciones para otro momento. En el amor, trate de no irritarse con su enamorado. Sus opiniones podrían lastimarlo sin tener razón. En la riqueza, sea paciente. Aunque sus proyectos parezcan demorarse, no se deprima, todo se solucionará. En el bienestar, ponga atención a esa cierta fatiga. Dormir será esencial para recuperar su vitalidad. Para el signo de Leo, es una jornada espléndida para realizar todo lo que se proponga, ya que la luna lo acompañará todo el día. En el amor, posiblemente su pareja le hará planteos que no comprenderá, no dé respuestas sin antes pensarlas. En la riqueza, la influencia planetaria jugará positivamente, activando las variables a nivel laboral. En el bienestar no desaproveche su optimismo para planificar un encuentro con amigos en contacto con el aire libre. Para el signo de Virgo, anímese, ya que se sentirá lleno de nuevas ideas y sentirá un incontenible impulso de realizar un cambio drástico en su vida. En el amor, modere su afán de posesión y sea más flexible, ya que los celos podrían jugarle una mala pasada. En la riqueza es un periodo propicio donde llegará dinero extra y podrá hacer adquisiciones valiosas. En el bienestar, esa sensación de angustia lo invadirá. No se entregue, solo busque compañía. Para el signo de Libra, si debe tomar una decisión, lo fundamental será no dejarse llevar por arrebatos y analizar meticulosamente la situación. En el amor, ese hermano o amigo reclamará su atención, no dude en brindársela. En la riqueza, momento para poner en armonía sus ideas novedosas con las expectativas económicas. En el bienestar, hoy permítase disfrutar un tiempo de ocio, distraerse será la mejor terapia. Hard not to hesitate, but we can't wait. Para el signo de Escorpión, diversas exigencias tenderán a confundirlo. Estas dudas serán positivas, ya que lo ayudarán a salir de la inercia actual. En el amor, hoy tendrá la oportunidad de recuperar esa relación afectiva que estaba olvidada. En la riqueza, emplee una comunicación fluida y así podrá entablar nuevas relaciones comerciales. En el bienestar, procure estar al aire libre. En el contacto con la naturaleza le caerá muy bien. Para el signo de Sagitario, durante este día procure controlar sus reacciones y trate de no irritar a su entorno con dichos o actitudes hirientes. En el amor, haga uso de su sensibilidad para amar y estar con la persona que tanto anhela. En la riqueza, ciertos temas de dinero lo llamarán a la realidad. Concéntrese en su situación y no pierda tiempo. En el bienestar, no dude y planifique su día en función del placer. Se sentirá a gusto con usted mismo. Para el signo de Capricornio, momento para que se desarrolle todas sus cualidades como la claridad y la elocuencia. Gracias a estos, sus ideas serán bien recibidas por todo su entorno. En el amor, intente aprovechar que el amor está cerca y use todas las herramientas de seducción. En la riqueza, relájese, ya que hoy podrá resolver un difícil tema financiero que lo estaba preocupando. En el bienestar, entienda que la actividad física lo ayudará a mantenerse en forma y también a proteger su organismo. Para el signo de Acuario, comprenda que la familia será su mejor compañía durante esta jornada. Sentirá el afecto sólido y profundo de quienes lo quieren. En el amor, aproveche el día para armonizar asperezas con la persona que tanto ama. En la riqueza, haga contacto con su entorno, le posibilitará buenos negocios e inmejorables ganancias. En el bienestar, entienda que es importante dedicarle el tiempo necesario al sueño para reponer las energías. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Las discusiones le ayudarán a aclarar algunas ideas confusas que tiene. Trate de respetar el punto de vista del otro. En el amor, trate de preservar su relación de pareja. Y no sea tan exigente. En la riqueza, algunas cuestiones financieras relacionadas con un viejo negocio saldrán a la luz. Necesitará una resolución legal. Y por último, en el bienestar, bríndese una pausa y disponga el día para descansar lo necesario en su casa. Nueve de la mañana con 19 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9 de la mañana con 25 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya vamos a empezar el tema del día, pero antes les tengo una noticia de tecnología muy interesante. Sabemos que el Facebook, esta red social, muchas personas lo utilizamos y me incluyó en la lista. Desde que inició, desde que fue abierto para todo el público, porque antes era privado, pues yo creo que ahí estamos, ¿no? O por lo menos yo he estado ahí en Facebook y me ha tocado ver de todos los cambios que han hecho. Y bueno, uno de los cambios que se aproximan y que falta muy poquito tiempo, al parecer, y el próximo mes, Facebook TV. Así que ya vamos a poder empezar a verlo en menos de un mes, ver la televisión en Facebook, así como lo acabas de escuchar. Esos son los planes de Mark Zuckerberg y su equipo por introducir esta nueva función que están a punto de dar sus frutos en las próximas semanas. Y ya habían hecho ellos varios intentos que habían fallado, pero pues al parecer ahora ya están listos. El lanzamiento de Facebook TV está previsto para mediados del próximo mes de agosto. Y con este nuevo proyecto, la compañía quiere subirse al tren de los contenidos multimedia en general y también del video en particular, campo donde le llevan la ventaja a sus competidores más directos, como cuáles, a ver, que ustedes también lo utilizan, como YouTube y como Snapchat. Un primer paso lo dio con la apuesta fuerte por Facebook Messenger como canal independiente para mantener conversaciones con nuestros amigos y que próximamente también contará con publicidad. La compañía de Zuckerberg está ultimando los detalles del nuevo proyecto de esta nueva red social. La televisión de Facebook tendría que haber salido al mercado el pasado mes de junio, pero el lanzamiento del nuevo proyecto de Zuckerberg y compañía se han tenido que ir retrasando hasta este mes de agosto. ¿Y qué es lo que vamos a ver, ¿no?, en la televisión de Facebook? Según han informado y se ha revelado un poco de información, durante las primeras semanas de Facebook TV van a haber contenidos de corta duración y de una calidad relativamente baja, o sea que no se va a ver muy clarito que digamos, o sea, no va a tener high definition, por lo que están informando las primeras semanas. Y a medida que vayan viendo pues cómo funciona todo este proyecto, se van a ir incorporando nuevos títulos al catálogo de la televisión en Facebook y apostando pues obviamente por una mayor calidad. Entre ellos van a encontrar títulos de producción propia que pueden ser de 20 a 30 minutos de duración, o sea, subir tus propios videos, así como YouTube por los propios usuarios, pero centrado en temas especializados. Para todos los que les gusta cocinar, como a mí, podemos ahí poner los videos, ¿no? Y va a ser como que más privado que lo que es YouTube, ¿verdad? En YouTube también pues obviamente los pueden hacer públicos y esa es una ventaja, ¿no?, para las personas que les va bien, porque después de tener tantas vistas y seguidores, pues YouTube, esta plataforma, te paga a ti por seguir haciendo videos que a ti te gustan, ¿no? Entonces Facebook pues quiere competir con YouTube, y acuerden que YouTube ya es propiedad de Google y también quiere competir obviamente con los videos de baja demanda como es Netflix, como es HBO o HBO y Amazon Prime Video, y pues pretende ser un agente más del mercado de televisión publicitario y obtener una parte mayor de los $70 mil millones que están en juego. Así como la ven, pronto ya veremos el próximo mes este video de Facebook. Así que ya sabemos, y ustedes ya les pueden decir a sus amigos y a sus familiares, ¿sabías que ya Facebook va a tener televisión? Pues si no lo sabían, recuerden que lo escucharon aquí en Sexy Love Radio, ¿ok? Y bueno, ahora sí vamos a empezar con el tema del día. Les decía que hoy comenzamos un nuevo capítulo, así que les doy unos segunditos para que vayan por su papel y lápiz y ya iniciamos con el tema. Thank you.

La empatía, cuando tú muestras ese afecto por alguien más, que puedes sentir, se puedes poner en los zapatos de la otra persona, ¿no? Y nosotros cuando vemos a alguien que está en la calle y decimos, no, pues pobrecito, yo ahorita está haciendo mucho frío, yo estoy aquí en el auto o en mi casa con calefacción y veo a la gente que ahí está en la nieve, por ejemplo, cuando hace mucho frío y no tienen ni siquiera un abrigo fuerte que los proteja, pues podemos sentir realmente lo que es la empatía, ¿no? De ponernos en su lugar. ¿Por qué? Porque en ese momento, si nosotros estamos a gusto y salimos del auto y sentimos el frío, dices, no, pues esta persona, ¿cómo está haciendo para vivir aquí, verdad? Entonces, en ese momento, tal vez por nuestra mente, dice, bueno, voy a ir a mi casa a traerle cobijas, a traerle un abrigo. Y nos sentimos en ese momento que estamos perdiendo algo. Al contrario, ¿no? Sientes que estás haciendo lo correcto y no va a pasar por tu mente, ah, pero es mi cobija favorita, ¿cómo la voy a regalar? Nada de eso pasa por nuestra mente. Sin embargo, en otras ocasiones, cuando no es tan claro la empatía, pues nos cuesta mucho, ¿no? Ser empáticos con una persona que dices tú, bueno, va en un Ferrari que va a necesitar, o va en un Lamborghini y esta persona no necesita nada de mi empatía, ¿no? Al contrario, dices tú, pues es un suertudo o es una suertuda, ¿no? Y no, lo que nosotros debemos recordar es que la empatía tiene que practicarse en todo momento. Y no vas a ser empático con ciertas personas y con otras no. Tiene que ser todo en general. ¿Por qué? Porque es la manera de cómo se expande nuestro amor y nuestra empatía, si ustedes lo quieren llamar como una expansión, pues llámenla, pero esa es la verdadera empatía. Recordar que no estamos solos, como nos decía el ejercicio, y que no vamos a imponer el pasado a todas las personas que nos encontremos, inclusive con nosotros mismos. Tenemos que recordar, ¿no?, de que todo lo que nos rodea es forma parte de nosotros. Y no podemos interferir, o sea, con lo que ya está sucediendo, de decir, quiero cambiar esto que me está pasando porque no me gusta, no me gusta cómo reacciona esta persona, entonces ya no le voy a hablar. Estamos rechazando el momento que nos toca vivir y no podemos estar rechazándolo. Tal vez es muy claro decir esto, ¿no? De decir, esta persona me cae mal y no la quiero ver. Estamos rechazando este momento con esa persona. Pero eso es un ejemplo claro. Pero ¿qué pasa cuando estamos rechazando ahorita tal vez nuestros sentimientos? Es decir, aquí me siento tan enojada, me siento tan triste, me siento agüitada, me siento esto, me siento lo otro, no quiero sentirme así, entonces tengo que hacer otra cosa, ¿no? Y estamos luchando constantemente con lo que nos toca vivir. Y esa lucha pues no nos va a llevar a ninguna parte, ¿verdad? Por eso es importante aceptar lo que estamos viviendo, pero aceptarlo realmente con amor. Aceptarlo sin tratar de estar luchando, porque si estás luchando, pues nos vamos a cansar. Y si nos cansamos, pues nos vamos a sentir afectados, ¿verdad? Nos vamos a sentir bajones de energía, nos vamos a enfermar, nos vamos a sentir incompletos. Si nosotros nos queremos sentir completos, pues tenemos que vivir plenos, tenemos que ver el aprendizaje de lo que nos está tocando vivir, ¿no? No estar cambiándolo, tratar de cambiar lo que estamos viviendo, porque pues simplemente no nos va a llevar a ningún lado. Las cosas van a suceder como tienen que suceder, con o sin nosotros. Y bueno, con esto finalizamos y pasamos rápidamente a la lección, el ejercicio del día de hoy. La lección es la 127 y el ejercicio, no hay otro amor que el de Dios. Tal vez creas que hay diferentes clases de amor, tal vez creas que hay un tipo de amor para esto y otro para aquello, que es posible amar a alguien de una manera y a otra persona de otra. El amor es uno. No tiene partes separadas ni grados, no hay diferentes clases de amor ni tampoco diferentes niveles, en él no hay divergencias ni distinciones, es igual a sí mismo, sin ningún cambio en ninguna parte de él, ninguna persona o circunstancia puede hacer que cambie, es el corazón de Dios y también el de su Hijo. El significado de amor, queda velado por todo aquel que crea que el amor puede cambiar, pues no se da cuenta de que un amor cambiante es algo imposible, y así cree que algunas veces puede amar y otras odiar. Cree también que se puede profesar amor solo a una persona y que el amor puede seguir siendo lo que es aunque se le niegue a los demás. El que crea estas cosas acerca del amor demuestra que no entiende su significado. Si el amor pudiese hacer tales distinciones, tendría que discernir entre justos y pecadores y percibir al Hijo de Dios fragmentado. El amor no puede juzgar. Escuchen muy bien en esta parte porque está muy interesante. Nosotros siempre hacemos separaciones, ¿no? De decir, ah, yo a mi esposo lo amo mucho, pero a esta persona, ¿por qué la voy a amar, no? Y aquí lo que nos dice es que el amor no hay niveles ni hay separaciones. A todos lo amas por igual porque el amor es el amor. No lo puedes poner, no le puedes poner un significado de este lo amo poquito, este siento poquito amor, ese no siento nada, o sientes o no sientes, así de sencillo, ¿no? El amor no puede juzgar, pues que en sí es uno solo, puesto que en sí es uno solo, contempla a todos cual uno solo. Su significado reside en la unicidad y no puede sino eludir a la mente que piensa que el amor es algo parcial o fragmentado. No hay otro amor que el de Dios y todo amor es de Él. Ningún otro principio puede gobernar allí donde no hay amor. El amor es una ley que no tiene opuestos. Su plenitud es el poder que mantiene a todas las cosas unidas, el vínculo entre Padre e Hijo que hace que ambos sean lo mismo eternamente. Ningún curso cuyo propósito sea enseñarte a recordar lo que realmente eres podría dejar de subrayar que no puede haber diferencia entre lo que realmente eres y lo que es el amor. El significado de amor es tu propio significado, el cual Dios mismo comparte, pues lo que tú eres con Él, Él lo que Él es. Pues lo que tú eres es lo que Él es. No hay otro amor que el suyo y lo que Él es lo único que existe. Nada lo limita y por lo tanto tú eres tan ilimitado con él, como Él. Y bueno, con eso voy a finalizar en esta lección. Todavía me falta una hoja más. Si ustedes tienen la oportunidad, tienen el libro o una biblioteca o una librería cerca, cafetería, y pueden encontrar el libro. Y si lo quieren volver a escuchar, pues ya saben, ¿no? También la repetición está a las 12. Y nada más para finalizar en esta frase que nos pone este mensaje de parte de tu ser, cuando te venga a tu mente, ¿no? Algo. Recuerden que también esta idea la tienen que repetir por lo menos 3 veces por hora. Piensa en alguien que te acompaña en esta jornada. Puede ser tus padres, puede ser tus hermanos, puede ser tu pareja. Y cuando te vengan a la mente, comunícale este mensaje de parte de tu ser. Te bendigo, hermano, con el amor de Dios, el cual quiero compartir contigo. Pues quiero aprender la gozosa lección de que no hay otro amor que el de Dios, el tuyo, el mío y el de todos. Y está muy bonito, ¿no? Sobre todo también con las personas que tú piensas que tienes una riña, lo puedes decir, te bendigo, hermano, con el amor de Dios, el cual quiero compartir contigo. Pues quiero aprender la gozosa lección de que no hay otro amor que el de Dios, el tuyo, el mío y el de todos. Con eso finalizamos, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Aquí me largo yo y el teléfono no es ring ring y mi corazón.

todos los ingredientes en la licuadora, licuar hasta obtener una mezcla homogénea, y se recomienda que tomes en ayuna pues un vasito tres veces por semana. Si lo que quieres es hacerlo como tratamiento, se recomienda que lo tomes diario, o sea por 2 semanas o 15 días, y descanses 7 y vuelvas a tomarlo 3 veces por semana. Te estoy dando los ingredientes y las indicaciones de una vez, porque los beneficios que te voy a dar son muchísimos. Nuevamente se los repito rápidamente: ingredientes, una rebanada de piña, medio pepino, un vaso con agua y miel opcional. Hay que partir, ya saben, lavar primero muy bien los ingredientes y después partirlo en trozos pequeños, agregarlo en la licuadora, mezclarlo hasta obtener una mezcla homogénea, servirlo y beberlo 3 veces por semana. Se recomienda que lo bebas en ayunas, y si lo vas a tomar como un tratamiento, o sea que si tienes algún malestar de los que ahorita te voy a decir, se recomienda que los tomes por 15 días y que descanses 7 días y que vuelvas a tomarlo 3 veces por semana. O sea, si estás enfermo de algo que ahorita te voy a decir, lo tomas durante 15 días, vas a descansar una semana y ya lo tomas como son las recomendaciones, de 3 veces por semana. Y bueno, tomar el jugo de piña con pepino te va a ayudar para tu organismo, como ya te había dicho, aparte que es muy refrescante, es un jugo totalmente natural y tiene un sabor pues así muy, muy agradable, ¿no? Los beneficios que vas a tener: primero, van a aumentar tus defensas. Si te aumentan las defensas, pues te ayuda a tener más resistencia ante cualquier infección, ante cualquier resfriado. También te ayuda a combatir la celulitis. Amigas y amigos también que tal vez tengan celulitis, pues también les va a ayudar a que no se siga formando y atenuarla, ¿no? Porque como te quema la grasita, pues probablemente se empareje lo que es la piel, ¿no? También te ayuda a bajar de peso, es depurativo, así que te va a ayudar a eliminar todas las toxinas que traemos y que no las sabemos pues sacar de nuestro cuerpo, ¿verdad? Te ayuda a combatir la retención de líquidos. Si eres de las personas que de repente se hincha mucho por la sal o por algún tipo de alimento, pues es ideal para ti tomar este juguito 3 veces por semana para que no estés inflamado y no estés hinchado, ¿no? También te ayuda a mejorar la apariencia de la piel, las uñas y el cabello. Si tienes las uñas quebradizas, la piel reseca, el cabello también reseco, pues es ideal para ti. Combate el estreñimiento, ayuda a disminuir el colesterol malo, es muy hidratante, combate el acné, ayuda a prevenir las arrugas, también es antioxidante. Te ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro y enfermedades también como el cáncer. Y pues el jugo de piña con pepino sirve para mejorar la circulación sanguínea. Así que si tú padeces pues de cualquiera de estos beneficios que te va a dar, o sea, de estos malestares, pues lo puedes hacer durante 15 días, como te dije. Supongamos tienes mucho acné, hazlo durante 15 días y después 3 veces a la semana y vas a ver que tu piel se va a poner sana y muy bonita. Si tienes estreñimiento o así, de que son meses que tienes este problema, también lo puedes hacer. Si tienes tu piel muy reseca, algunas ronchas, qué sé yo, aplícalo, que diga, hazlo también durante 15 días, o sea, cuando tú veas que es muy constante la enfermedad que tú estás padeciendo, pues ya sabes. Y si quieres bajar de peso, si tienes mucha celulitis, también. Acabo, nada más son 15 días y de todas formas tienes que desayunar, comer y cenar. No te va a pasar nada que el que ingreses un juguito de piña con pepino durante 15 días. Y bueno, con esto finalizamos la receta. Ahora nos vamos a ir directamente con la reflexión del día de hoy. Y pues ya también para despedirnos, ¿no? La reflexión se titula La manzana perfecta. Spend all your time waiting for that second chance.

8 de la mañana con 7 minutos. Ya regresamos y ya regresamos para despedirnos. Pero antes de despedirnos, nos vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 81 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 90, mínimas de 70, con una probabilidad de 20% de precipitaciones. Para el día de mañana, sábado, máximas de 95, mínimas de 71, con cielos parcialmente nublados. Para el día domingo, cielos despejados, máximas de 93, mínimas de 71, con probabilidad de 40% que caigan precipitaciones. Para el próximo lunes, inicio de semana, máximas de 93, mínimas de 72, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad del 50% de precipitaciones. Y para el próximo martes, máximas de 96, mínimas de 73, con cielos despejados, con probabilidad de 30% de precipitaciones. Sigan las lluvias, vamos a tener algunos días ligeritas, y ya saben que también aquí el clima es muy cambiante, ¿no? Nos dicen una probabilidad y de repente nos caen rayos y centellas. Entonces, de todas formas, estén muy precavidos. Si ustedes van a ir este fin de semana, se van a las montañas, pues tengan mucho cuidado, sobre todo que de repente caen esas lluvias y se van a las cuevas, es muy peligroso. Entonces, antes asegúrense muy bien del lugar donde vayan a ir, que no se pueda inundar, ¿ok? Y así pues todos felices y contentos. Y también si se van de party, pues ya saben, dejen su celular, dejen el alcohol a un lado. No ahí no vayan a traer el alcohol ahí a un lado del volante, no. Me refiero a que tengan un conductor designado y que el celular, por favor, no vayan texteando. Recuerden que aquí en Utah multan y es una multa carísima que les pueden dar. Y pues también arriesgan su vida y arriesgan la de los demás. Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda, tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.